El libro de Levítico instruye al pueblo de Israel a pagar diezmo de sus vacas y sus ovejas. Para ello construían un corral en donde ponían todos los animales y un conducto estrecho por donde solamente podía pasar un animal a la vez, al azar, como ellos mismos, los animales, escogían pasar. El dueño de los animales estaba preparado con una vara para marcar cada décimo animal y consagrarlo como diezmo a Dios. Estos animales representaban la riqueza de una familia. Y la Biblia les instruía a ellos a que no fueran a codiciar. En otras palabras, si había algún animal precioso, maravilloso, que estaba marcado como diezmo, que no fueran a cambiarlo por un animal más pequeño o menos espectacular. Dios se preocupaba no tanto por los animales como por el corazón de las personas que iban a dar su diezmo. Y asimismo, en el tiempo de nosotros, Dios no se preocupa tanto por el dinero que necesitamos dar, sino porque nuestro corazón esté de parte de Él. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Placer verte, Rafael. Qué gusto estar contigo estudiando la palabra de Dios, porque Amén. esto es lo que nos une aquí en perspectiva bíblica. Amén. Amén. Y queremos resaltar nuevamente que nuestro propósito es servir. Amén. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, entregamos nuestras vidas a ti y este programa y su mensaje. Pedimos tu dirección y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Johnny, todo este tema de los diezmos, la mayordomía, tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y no hay un tema que trata más acerca de la fidelidad que aquella del diezmo. Pero vamos a comenzar con este pasaje en Primera de Corintios, capítulo 4. Dice Pablo: Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Bien, Johnny, entonces estamos hablando aquí de una ética bíblica acerca de la fidelidad. Dios se interesa en la fidelidad porque eso refleja el carácter de Y Dios. se manifiesta a través de honestidad. Y esa honestidad en la cual nos estamos enfocando es lo que demuestra la fidelidad. Estas dos palabras están muy relacionadas, fidelidad y honestidad. Este fue el problema de varios personajes bíblicos que prometieron una cosa y después hicieron otra. Y no me adelanto al tema, sigamos con el próximo paso. Bueno, Johnny, pero entonces ese tema de la honestidad no solamente le toca a los personajes bíblicos, sino a todos nosotros. Porque fíjate tú, que el ser humano está muy claro en cuanto a la honestidad. Todos nosotros queremos que todas las personas sean honestas con nosotros. Ajá, y eso lo exigimos. Eso lo exigimos. Nosotros exigimos que cuando nos están dando cambio en el supermercado, sean honestos y nos den el cambio completo. Exigimos que cuando hacemos una pregunta a una persona sean honestos y nos digan la Ah, verdad. tú no me lo dijiste todo, decimos, cuando nos esconden algo. Sí. Exigimos que cuando, por ejemplo, un médico hace un examen, nos diga la verdad y no nos esté hablando con rodeos y escondiéndonos las cosas, queremos saber la verdad. Pero entonces, irónicamente o cruelmente, sarcásticamente, no sé cuál será Las tres, el Rafael. mejor de No, los no le términos, quiten los ninguno. tres. El ser humano se reserva el derecho, el ser humano normal se reserva el derecho, Es decir, Rafael y Johnny. Bueno, no tenías que ponerte personal. Así indefinido suena mejor. El ser humano se reserva el derecho a cambiar la realidad de las cosas cuando su pellejo está en juego. Sí. Cuando su tranquilidad, su economía, su... Y lo traducimos, decimos, es que no quiero conflicto, no quiero causar problemas. Yo te lo iba a decir después, cuando llegue el tiempo correcto. Sí. Nos Entonces, engañamos. sí. Pero entonces todo este tema del diezmo tiene que ver con nuestra honestidad. Quiere Dios que nosotros seamos, ahí dice que sea hallado fiel, o sea, en realidad lo que quiere decir es que sea hallado honesto. Eso, esa ética bíblica es la que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a ver cómo lo pone Jesús en el libro de Lucas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, esta es la evaluación de Jesús. Porque Jesús dice que la persona fiel, digo, honesta y fiel, es aquella que es fiel hasta en lo más pequeño. Si en lo pequeño es fiel, seguramente en las cosas más importantes también va a ser fiel. Y esa idea de fidelidad es relativo a la relación familiar. Nosotros esperamos que en nuestra casa, cuando se reparte el postre, a todos le demos por igual. En algunas casas le dan más a algún personaje, pero debe ser igual Yo para todos. ni me estoy acordando de una historia que tú contaste aquí en Perspectiva Bíblica de que cuando tú eras niño y el postre, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Que siempre procurabas agarrar el postre más grande para ti. Y el primerito, sí. Y el primerito. Eso se llama ser fresco. Eso no es relacionado con este tema. Sí, es el tema exactamente. Nosotros no, como seres humanos nos conviene y queremos las cosas que nos benefician a nosotros. Y Jesús nos está diciendo que seamos fieles en la repartición del postre y que siendo fieles en la repartición del postre, vamos a ser fieles en la repartición de la herencia. Cuando toca el momento. En lo poco tenemos que enfocarnos y enseñar. Y esto hay que enseñárselo a los niños desde pequeños y poderlo practicar nosotros también. En el caso de esa historia, mi abuela patrocinaba esa poca vergüenza mía y no me Bueno, enseñaba. porque ella te amaba y quería que tú estuvieras Me contento. Sí, favorecía más a sí, mí que a los otros, sí. sí. Pero entonces, Johnny, aquí lo que estamos hablando es de una debilidad básica del ser humano que tiene que ver con el egoísmo. La honestidad y el egoísmo están acompañados. Y Dios sabe que nosotros, como seres caídos, naturaleza caída, tenemos problemas con la honestidad. Los mejor, más consagrados entre nosotros tienen problemas con la honestidad. Lo tenía David, lo tenía Pedro, lo tenía Pablo, lo tenían muchísimas personas en la Escritura y es natural que lo tenemos nosotros, lo entendamos en este momento o no, nos demos cuenta en este momento o no. Y entonces Dios tiene una escuela para nosotros, Amén. para ayudarnos a aprender a dejar el egoísmo a un lado, a entender nuestra mayordomía con respecto a los bienes que Dios nos da. Con clases intensivas. Sí, y esa mayordomía o esa escuela se llama diezmo. Entonces vamos a empezar a leer los versículos sobre el diezmo. Vamos a ir al libro de Levítico, el capítulo 27. Dice allí Dios, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, tanto él como el que se dio a cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces, Johnny, aquí comenzamos a estudiar el tema del diezmo, ¿no? Aquí se está hablando del diezmo general Y está hablando acerca de todos los productos de la tierra y de los árboles. O sea que no solamente están los animales, que los vamos a estudiar luego, sino ahora vamos a tratar de la parte agrícola. Obviamente, todas estas eran sociedades agropecuarias, que vivían del producto de la tierra y de la explotación de los animales. Y Rafael, un paréntesis ahí. Todas las sociedades aún hoy en día somos agropecuarias. Sí. Nos hacemos la ilusión, pero ninguno de nosotros se come un iPhone. No. Nos hacemos la ilusión. Aunque tiene una manzanita ahí. Aunque tiene una manzanita. Nos hacemos la ilusión que somos industriales, pero nadie se come una industria. Todos comemos, todos somos agropecuarios. Sí. Y sin la comida, nada somos. Sí. Ok, pero entonces, bueno, volviendo al tema del diezmo. Perdona, día, ¿verdad? Volviendo al tema del diezmo. Y bueno, vamos a mirar la imagen en la pantalla. Número uno. Todos los productos de la tierra y de los árboles. Eso era lo que había que diezmar. Ahí no se escapaba nada. Todo lo que ellos trabajaban y producían, ellos tenían que producir, dar un diezmo de eso. Sean guayabas, guanábanas o trigo. Sí. Ahora, a veces, esos productos eran muy deseables. Muy deseables. Entonces, está la parte de que ellos podían rescatar esos productos, parte de esos productos, y no vamos a decir que es por algún egoísmo o alguna codicia, porque obviamente si vas a rescatar, ahí dice que tienes que añadirle el 20%. O sea, hay que calcular el costo, el valor de eso, y para poderlo rescatar hay que añadirle el 20%. O sea, que entonces, de cada cinco darle una más. Una más, sí. Entonces, Dios está trabajando sobre el corazón del ser humano allí. Número uno, le está dando la posibilidad de rescatar eso por algún propósito, vamos a decir que sano. O sea, que está haciendo jalea de guayaba y quiere quedarse con todas las guayabas. A lo mejor las quiere quedarse para compartirlas. Sí, con compartir la jalea. Unos parientes que vienen de otra tribu, yo no sé. Pero Dios les da la oportunidad, pero tienen que poner más dinero. Entonces, ¿cuál es el efecto de todo esto, de primero diezmar y luego añadir el 20% sobre el corazón del ser humano? Le fuerza a ser honesto, porque no se puede esconder. No puede. Recordemos que, de nuevo, esto es un asunto familiar y social. No es el individuo el que está pagando el diezmo. Recordemos que es la familia entera. Estos animales son de la familia entera. Así que los hijos, los nietos, todos los del clan que son dueños de esta manada están involucrados, están dándole ojo. Y deben recordarse el uno al otro lo que hay que hacer y jalarse las orejas, figurativa o literalmente, cuando no se está haciendo lo correcto. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Pero entonces estaba el diezmo de los animales, y vamos a ver en pantalla la imagen. El diezmo de los animales se calculaba sobre todas las vacas y ovejas que eran los animales que ellos iban a estar criando, ¿verdad? Y ya el método lo describimos, ¿verdad? Que tenían que pasar bajo la vara del dueño, el dueño los marcaba, pero entonces, Johnny, fíjate tú eres el dueño y estás viendo los animales y ahí viene ese novillo precioso, gordito, hermoso, que se ve que va a ser un campeón, si acaso hacían competencias de eso. Y estás pensando en los bistecs que le vas a sacar. Y había que marcarlo porque era el número 10. Pero entonces allí entraba la posibilidad de la codicia. No tanto porque con el tema de los vegetales, porque iba a repartir las jaleas con los parientes, sino ahora porque yo quiero ese para mí. Porque me resulta en mayor ganancia, me va a dar mejores crías, crías futuras, ¿verdad? Y en este caso no había la posibilidad de rescatar ese animal, sino que ese estaba consagrado a Jehová y yo no sé qué hacían con él, pero ya no era de ellos. ¿Qué les estaba enseñando Dios ahí con eso? La persona de Cristo que va representada por este animal que en la economía de Israel está basada en sacrificios, todo está relacionado con el recordativo de que Dios hace la provisión y esa provisión divina no se puede cambiar. Nosotros hoy en día el diezmo resulta ser individualista y casi secretivo, y se hace escondiéndose el uno al otro y cada cual llena su sobrecito y nadie ve lo que está allí. Y el tesorero de la iglesia y el pastor tal vez lo miran, nadie más, se supone que sea privado. Pero este es porque la sociedad de hoy en día, la sociedad occidental, está basada en el individualismo y en el materialismo. Pero Rafael en ese tiempo era popular y todo, popular de que todo el mundo lo sabía. Si todo el mundo sabía al que estaba devolviendo los diezmos y el que no los estaba devolviendo, y cuánto le tocaba y cuánto había devuelto. Sí. Y nosotros, yo no sé cómo decirlo, pero la iglesia debería promover una responsabilidad colectiva. No sé exactamente cómo hacer esto, cada cual tiene que traducirlo a su manera, sino por lo menos el pastor ha de enseñar que cada familia haga consciente a su núcleo familiar qué está diezmando y qué está ofrendando, para que sea compartido por los hijos y así los hijos aprendan qué hacer para cuando les toque a ellos. Y yo confieso que yo fallé, yo lo hice de la manera individualista. Y no me senté con mis hijos a la mesa, mira, esto ganamos este mes, y esto vamos a dar, y esto vamos a hacer. Pero eso es lo que recomiendo que se haga. Eso ellos hubieran aprendido de eso, ¿verdad? Correcto. Pero yo creo que eso es bueno para los que nos están oyendo, de repente lo pueden empezar a practicar y se benefician sus hijos. Pero Johnny, hay una parte ahí, no mirar si es bueno o es malo el animal. Ajá. O sea que esos animales hermosos y maravillosos, cuando le tocaban a Jehová, son de él. No los mires, esos son de Dios. Así como Dios no mira al ser humano si es un pecador muy malo o menos malo, sino que nos ama a todos por igual y nos perdona a todos por igual. Ese es el mensaje equivalente. Me encanta eso, Ramón. Dios no mira si somos buenos o somos malos. Dios nos mira con amor. Todos somos buenos para él. Me encanta. Pero hay una segunda enseñanza hay tres enseñanzas sobre el diezmo que tenemos que leer. Vamos a leer la segunda en Deuteronomio 14. Versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante de Jehová, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, Johnny, esto es otra enseñanza del diezmo, que incluye una comida, vamos a llamarle una comida sagrada de celebración. Y comunal. Y no sabemos exactamente cómo se practicaba, se realizaba en forma práctica esta comida, pero evidentemente... La fiesta de las primicias. Ok. Evidentemente aquí tenían que incluir todo, no era solamente el producto de la tierra, de los árboles, sino hasta el vino. O sea, que ellos iban a hacer vino y ese vino tenía... O sea, jugo de uva. Sí, el jugo de uvas lo iban a diezmar también, incluir al levita, porque ahí hay un mensaje maravilloso, Johnny. Tenemos que recordar que los levitas eran aquella tribu de Israel a la cual Dios nos les dio posesión de terreno. Correcto. O sea, que todos los demás israelitas iban a tener su terreno. Eso quiere decir que iban a poder generar riqueza, tanto en el cultivo de la tierra como en la crianza de animales. Pero los levitas no tenían esa oportunidad. Ellos, en un sentido, eran pobres, desposeídos, pero tenían algo más importante. Que eso más importante que tenían ellos era Jehová. Amén. Y entonces Jehová representaba para ellos su seguridad social, su bienestar físico, el alimento que ellos iban a comer y el futuro que ellos iban a tener. Y aquí se nos dice cómo es que Dios garantizaba, Johnny, el bienestar de aquellos que sirven a Dios, o sea, los levitas. No, no que más nadie servía a Dios, pero ahí está simbolizado eso. O sea, porque no le dieron tierra a los levitas, no para castigarlos, sino porque ellos habían de dedicar todo su tiempo, en vez de estar sembrando y cuidando animales, tienen que estar visitando a la gente, enseñándoles la palabra de Dios, cuidando a los enfermos. Recordemos que los levitas representaban los trabajadores sociales, los maestros, los policías, representaban todos estos servicios que en la sociedad tenemos hoy distribuidos, que son ministerios, que son profesiones, que son ministerios. Y a los levitas les tocaba esto. Por eso Dios no les dio tierra, para que se dedicaran a servir a la gente. A servir, correcto. Pero no estaban desamparados. No. No dependían de la misericordia de la gente, porque la gente tenía un mandato de Dios de diezmar y darles a los levitas el diezmo. Y este segundo diezmo que leímos aquí, de hacer esa comida, esa celebración, junto, incluyendo los levitas. Pero vamos a ver un tercer diezmo también en Deuteronomio 14. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. El extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Entonces, Johnny, esto es, lo pudiéramos llamar el diezmo trienal. O sea, que cada tercer año se practicaba este diezmo. Y no es que se añadía otro diezmo, es que este era el diezmo de ese año. El diezmo de ese año trienal. En ese tercer año había un diezmo especial, o sea, se dedicaba especialmente, y no solamente el levita participaba del diezmo, sino que ahora se incluía a otros grupos de la sociedad. Correa, o sea que es un sistema socialista de redistribución de las riquezas. No es un sistema capitalista el que está practicándose aquí. Y en ese, cada 3 años es mucho. Y es una cantidad de dinero considerable que el 10% de todo lo que produce la población se ponga en un paquete para distribuirlo entre las personas en necesidad. Esto es algo extraordinario y muestra la importancia de los servicios sociales. Y hay lamentablemente cristianos que no quieren entregar sus impuestos. Esto representaría, Rafael, los impuestos. Sería como que cada tercer año el diezmo lo diéramos como parte añadiéndolo a los impuestos, o lo distribuyéramos localmente en nuestra comunidad para estas personas que tienen necesidad. Esto es un mandato social que la equiparancia con el día de hoy exactamente no está clara, y le toca a cada congregación, a cada familia, a cada individuo, traducirlo en su contexto local. Bueno, pero lo que sí está claro, Johnny, es el tema de que se insiste en muchísimas partes de la Biblia el cuidado de estos grupos, el extranjero, el huérfano, la viuda. ¿Me falta alguno? ¿Cuál me falta? No, ya lo dijiste, el huérfano, okay. La viuda, el extranjero y el levita. El levita, bueno, ya el levita estaba incluido en todo, el levita está incluido en todos los diezmos, esos siervos de Dios, y los sacerdotes recibían el diezmo de los levitas. Eso también está claro en la Biblia. No lo vamos a leer, no tenemos tiempo. Pero entonces, aquí se recuerda, se levanta delante de los ojos de Israel el tema de que en nuestra sociedad hay gente pobre y no podemos olvidarlos. Dios los ama, Dios los cuida, Dios los protege. Dios nos obliga a nosotros, nos manda a nosotros a que el diezmo de cada tercer año en esta dispensación de los israelitas era dedicado para levantar a aquellas personas que no tenían otra forma de levantarse a sí mismos. Era Dios el que era su escudo y su defensa. Era Dios el que a través de sus dones bendecía al pueblo entero, bendecía a la nación entera, y entonces enseñaba a la nación a que no olvidara a esos tres, a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Esa es la red social que Dios creó. Pero entonces, Johnny, no todo el mundo era fiel con eso. No, ni hoy en día tampoco. En la sociedad capitalista y en el individualismo y materialismo, lo que hacemos es acumular riquezas para nosotros. Y tenemos que darnos cuenta que es el diezmo el que se está hablando aquí. La consagración que nosotros damos al diezmo y la importancia que le damos a la iglesia local de que sea fiel en distribuirlo y llevarlo a la asociación o a la misión, no se queda en la iglesia local. Nosotros hemos de dar esa misma calidad de importancia al cuidado de los huérfanos, las viudas y los huérfanos, viudas y los extranjeros. Sí. Que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, incluiría a los así llamados inmigrantes ilegales. Ilegales, sí. Pero entonces, bueno, retomando el tema del diezmo, habían personas que no cumplían. Y para Dios eso era un crimen grande. Vamos a leerlo como lo puso el profeta Malaquías. Malaquías dice esto, Johnny: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis en qué te hemos robado. Y Dios contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Johnny, yo creo que no hay pasaje más antipático para el corazón no convertido que este. Ay. ¿Verdad? Porque Dios no está dando rodeos aquí. Él no está hablando con guantes de seda en la mano. Él está hablando claramente. Ustedes me han robado. Claro y pelado. Me han robado. Pero ¿qué derecho tiene Dios a decir que le hemos robado los diezmos y ofrendas? Porque Él es el dueño de todo. En realidad, Dios no es dueño del diezmo, Dios es dueño del 100%. Nos da a nosotros el privilegio de utilizar el 90% para nuestro mantenimiento y el 10% consagrado fiel a Dios y, por supuesto, la ofrenda que la tenemos que añadir, que sería la manera de traducir lo de los sistemas del Antiguo Testamento de distribución. Bueno, y esa ofrenda y ese diezmo son de Dios. Como todo es de Dios, pero es la muestra que estamos dando del reconocimiento en mayordomía. El símbolo de que Dios es dueño de todo lo que yo tengo y del mismo ser mío, y de la vida, y de la respiración, y del aliento, y del espíritu que está dentro de mí. Todo es de Dios y es para Dios. Y yo, Rafael, he de ser responsable con ello. He sido llamado a ser un buen mayordomo y administrador. Tengo miedo, Rafael. Bien, entonces, bueno, el profeta Malaquías no se queda ahí, porque el profeta Malaquías dice entonces... Lo pone más agudo. Él habla del porqué, ¿no? Porque el pasaje dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea que el propósito de Dios de pedir el diezmo era para alimentar a la gente desposeída. Y entonces Dios dice: y probadme ahora en esto, o sea... está hablando acerca de la relación que él quiere tener con sus hijos, con todos nosotros. El tema del diezmo no es sino una pequeña manifestación de nuestra conexión con Dios. El que cree en Dios y acepta su liderazgo, acepta su señorío sobre su vida y reconoce que todo es de Él, nosotros somos de Él, no puede sino con alegría compartir y decir: Señor, toma mi corazón, toma mi vida, aquí tienes diezmos, tienes ofrendas, haya alimento en tu casa, haya bendición para todos tus hijos. Amén. Bien, queridos hermanos, llegamos ya al final de este tema. Les agradecemos por acompañarnos y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.